algunos trabajos que demuestran el avance para la creación del Parque Nacional El Caldenal en la zona de Telén y Victorica. Estuvieron aquí presentes funcionarios y funcionarias de de parques nacionales, uh-huh, integrantes de dos organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el trabajo de conservación de parques nacionales. Se reunió una mesa, un equipo interdisciplinar. Hace algunas semanas, hace poquito, la legislatura de la provincia votó por unanimidad la cesión de la jurisdicción de 108.000 hectáreas en la zona para la creación de este parque. Ayer conocíamos a través de una solicitada que yo la vi en el diario La Arena, no sé si se publicó en otros medios gráficos, una solicitada que da cuenta de alrededor de 50 productores de la zona de Victorica y Telén que rechazan el proyecto de ley y rechazan la transferencia de la jurisdicción que hizo la provincia de estas hectáreas a Nación. Explican un poco cuáles son los motivos, los vamos a escuchar ahora. Vamos a conversar con Juan José Buzurro, él es productor agropecuario de la zona de Telén y Victorica, como decíamos. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días. No te explico la situación, no sé si habría habido reuniones, cómo sería todo acá, pero ninguno de los productores en ningún momento nos enteramos de nada de lo que se estaba preparando. Sí, se sabía que había gente que andaba buscando campos que querían comprar para hacer un parque, nada que ver a la situación que se está tratando ahora. En un momento se hablaba que esta gente venía de afuera, de Estados Unidos, a comprar un sector de tierra para luego transformar en un parque. Es diferente a la situación que se está tratando ahora, que esto nadie sabía nada. Uh-huh. Hasta el momento que se votó la parte esta, la primera parte, nadie sabía nada de esto, te podés imaginar, por eso el malestar de todo el mundo. Claro. Pero luego nos enteramos que en la Cámara, en el primer principio sale aprobado, vos sabés que se cambió, porque primero se había votado por expropiación de 10.000 y pico hectáreas, incluido el resto, y luego se pasó para el dominio pasarlo a Nación. Vos te podés imaginar que estamos hablando de una superficie del 20% de lo Ventúe. Lo que es la economía para el pueblo, para la gente y para nosotros mismos. Ahí hay productores de 80, 90 años, 90 años. Nadie tiene intención de vender, nadie quiere hacer nada. Queremos trabajar, estamos para producir, nada más. Uh-huh. Entonces, genera un malestar total. Cuando sale en este momento, te puedes imaginar, no sabemos qué pensar. Uh-huh. Luego que pasamos a Nación, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasan un 20% de los Ventúe, 108.000 hectáreas, vos sabés que es una cantidad de monte, enorme todo. Que hablamos de un parque nacional cuando nosotros cuidamos el monte. El productor cuida el monte, hace las picadas para que no se le incendie, no se le queme. A ningún productor quiere que se le queme el campo. Cuidar el monte, ¿sabes qué significa? Si quieren realmente cuidar el monte, la palabra esa es limpiar las calles, arreglar las picadas, arar las defensas civiles. Todo eso significa. ¿Vos sabés que el 50-60% de los fuegos están por las colillas de cigarrillo de las rutas? Que se ingresa para dentro del monte porque las calles no están limpias. Eso es cuidar el monte. No expropiar, no pasar un 20% de la superficie de los campos, dejar gente sin trabajo, el pueblo. Vos te podés imaginar, se sacan entre 15 y 16 mil terneros de esa zona. Vos sabés lo que es para la zona, camioneros, ferieros, alambradores, molineros. O sea, trabaja una serie de personas. O sea, la plata queda acá. Vivimos de esto, el pueblo vive de esto. Juan, la principal explotación es ganadera en la zona. Ganadera. Acá no se desmonta, no se siembra, no se fumiga. La vaca siembra el caldén. Va creciendo. Vos podés imaginar, de Victorica para el oeste no había un caldén hace 30 años atrás. La vaca lo siembra. Porque el caldén no es de nacer solo. Lo come la vaca, claro, la chaucha, y ahí se produce el caldén automáticamente. O sea, cada vez tenemos, estamos hablando en 30, 40 años, 100, 200.000 hectáreas que se hizo monte, es todo monte ahora. Uh-huh. Pero la parte que tiene expropiar, hace 30 años atrás, 40, no había una planta de caldén. Están uh-huh. las plantas de caldén, gracias al productor que hace las picadas, que la ara, que la cuida. Que vamos a hacer un parque nacional de 108.000 hectáreas, no va a haber vaca, o 10.000 la que sea, se va a generar un pastizal dentro del monte, es pólvora viva eso. Pero si vos no lo cuidás, es pólvora viva. Sí, ¿quién lo cuida? tenemos el Parque Nacional Canel, se ha derretido ya dos veces. ¿Quién lo cuida? Uh-huh. El productor cuida. ¿A usted quién le dijo que iban a tener que retirar el ganado o que iba a tener que dejar de producir en esas tierras? Querido, esto es propiedad privada, acá no hay tierras fiscales. Uh-huh. Si vos, primero te hablan de expropiación, uh-huh, como primera medida, porque 10, 11.000 hectáreas, lo sabés vos, si estás enterado, sí, se hablaba de expropiación de tierras. Y lo otro, y después pasas a Nación. ¿Y Nación qué sabes que te va a decir el día de mañana? ¿Y cuál es el motivo? Si esto estamos entre pampeón y somos pampeanos, ¿por qué tenemos que depender un 20% de la superficie del eventual? Tenemos que pasar a la Nación. Si esto lo tenemos que decir entre los pampeanos, tenemos que trabajar entre los pampeanos, tierra pampeana, ¿qué tenemos que ir a Nación para qué? Si vos me decís estamos desmontando como en el norte, fumigando, destruyendo el monte, podríamos conversar. Acá no, viejo, cada vez se crea más el monte, hay más monte. Le invito a cualquier persona, a cualquier funcionario, a demostrarle lo que estoy diciendo yo. Yo, cualquiera persona normal que conoce el monte sabe que es como digo yo. Yo no estoy mintiendo, no tengo necesidad de explicar y vender nada. Yo lo único que quiero es producir, viejo. Juan, en un momento como está el país que necesitamos producir, nos encontramos con estos problemas. Juan, después de la... Después de la solicitada que ustedes han sacado ayer, el gobierno de la provincia, la Secretaría de Ambiente, no ha hecho aún un comunicado oficial. Nosotros pudimos sí conversar con algunas fuentes de allí y al menos nos dijeron que no está pensada en ningún caso la expropiación, que estas fundaciones, organizaciones y parques nacionales van a intentar comprar las tierras productor a productor, y que en cualquier caso quien no venda no tendría restricciones a su explotación, ¿no? A lo que viene produciendo. Por supuesto, esto no está escrito en ningún lado, son fuentes que tenemos. ¿Ustedes desconfían de eso? Pero vieja, pero si salió, escúchame, ¿vos leíste el primer dictamen que salió? Salía con explotación y a la tarde lo cambiaron. Las primeras 10.000 hectáreas y el otro entraba todo dentro del parque. Ahora te digo, ¿por qué tenemos que ir a Nación? ¿Qué depende? Uno se levanta mal a la mañana de Nación y dice, vamos a apropiar todo, vamos a hacerlo todo parque. ¿Y por qué si nosotros somos las tierras, estamos produciendo, por qué esa necesidad de hacer un parque? Esta gente viene de afuera, quiere comprar, pero que alguno que le venda, de cualquier lado, que quien venga, que compren y con el campo ellos hagan lo que quieran. Después lo quieren pasar a parque, pero no de esta manera que se mete el gobierno de expropiación, que vamos a hacer un parque, ¿con qué necesidad? Si nosotros no estamos en ningún punto de vista, estamos estropeando el monte. No fumigamos, no rompemos, cuidamos el monte que tenemos las picadas para que no se prenda fuego. ¿Qué más que quieren que eso que sea un parque? Ustedes, ambiente... Nosotros creamos el monte. Juan, ambiente depende del Ministerio de Producción. ¿Ustedes han hablado con el Ministerio de Producción respecto de esta decisión? Como productores. Estamos hablando con todo el mundo, con todo el mundo que nos escuche, queremos hablar. ¿Y qué les dicen desde el ministerio? Vamos a tener una reunión el viernes a la mañana y ahí veremos qué se trata. Ya te digo, bajo ningún punto queremos nosotros pasar a la Nación. Eso va a ser imposible. Uh-huh. Ya te digo, hay un malestar en el pueblo general porque no es un problema de los productores. Esto ya pasó, se ha extendido a todo el pueblo, se está haciendo cada vez más grande. No era la intención de todo el mundo hacer esto, pero pues ya se está haciendo grande. Nosotros lo único que queremos es trabajar en paz. Y el monte no vamos a, que se queden tranquilos, no nos vamos a encargar. Aparte estamos con la legislación de parques nacionales, que nos dirigen también. Le pregunto algo. O sea, no sé cuál es el problema. ¿Conocen ustedes de extranjeros que tengan campos en esa zona de la provincia? No. En no. Esta zona que tenemos de parte del eventual, no. Le pregunto esto porque hay cotos de casa en la provincia que pertenecen a españoles, por ejemplo, o que, bueno, son firmas extranjeras. Por que... esta zona, la no. zona nuestra no, somos todos productores natos acá de Victorito y Tele. Bien. En bien. La zona nuestra no. Bien. Bueno. Por eso te digo, no sé qué interés hay detrás de esto, ¿entendés? Pues si vos decís, trabajar el monte mal, montamos, fumigamos, hacemos daño, no, cada vez más monte. Y le invito a cualquiera a venir y a mostrarle cómo se crece el monte. Vas a ver plantas de un año, de 6 meses, y la vaca constantemente está sembrando el monte, constantemente. Y vos que lo cuidás, que no lo haces quemar, haces la picada, porque te podés imaginar, nosotros dependemos también del caldén. El caldén da una chaucha que la vaca en el invierno la come, que mantenemos con eso. Los veranos acá sabemos que son bravísimos, 38, 40 grados de calor, el monte no hace falta para la sombra de la vaca, es necesario el monte. ¿Te puedes imaginar qué productor va a querer que se le destruya el monte? Imposible. Y no hay nadie que quiera vender. No sé de dónde ha salido. Ustedes no hay nadie que quiera vender, digamos, por las buenas, así. De la parte nuestra, sí. No hay ningún interés en vender. Bien. Por lo menos nos han dicho también que había productores que habían hablado que esto vendía. No sé dónde lo sacaron, porque no hay ninguno, están todos locos. En sus campos, cuando vinieron estas personas del equipo de Parques Nacionales, más allá que usted dice que no les habían dicho que era para crear el parque en sus tierras, ¿a su campo fueron a hablar con usted? ¿Usted se reunió en algún momento? Explico. A mí fueron a mi campo a hablar, me lo mandó por intermedio de Vica Ganadera, que había una gente que venía del extranjero que quería comprar campo, que quería hacer esto, le expliqué yo, no vendo el campo. No me interesa, le digo, no, porque es un parque, no me interesa vender el campo. No, porque lo vimos satelitalmente, no me interesa ver tu campo, yo mi campo lo tengo prolijamente arreglado, bien hecho las picadas, bien limpio, te puedes imaginar, realmente es un parque. Lo tengo así porque me he matado trabajando yo con mis manos. No es que lo he hecho hacer, lo he hecho yo con mis manos. Lo tengo muy prolijo, no me encanta el monte, no me gusta que se me queme el monte. No quiero tener ese inconveniente. Después te lleva un costo, un desastre ecológico. Y me gusta, ¿me entendés? Son cosas diferentes, un amor que tengo hacia el monte. Vino esta gente, vino, yo le mostré el campo. No hay ningún movimiento de misión como para comprar. Yo no lo vendo. Le digo, mira, el campo que está en venta, que en su momento estaba, era Poitahue. Le digo, mira, vayan a ver Poitahue, y yo no lo vendo, le dije. Yo lo mostré porque el guión estaba satelitalmente. Luego, hace 2 meses, esto te estoy hablando hace 8 meses atrás, claro, más o menos. Claro. Hace 2 meses atrás me vino una inspección de bosque, quería ver el bosque. No un problema, fui adentro, los acompañé, me botó el campo, me dice, qué bonito que lo tenés, qué prolijo, está muy bien. Y bueno, me alegro que te ha parecido bien, que me pasé un buen informe, porque viste, tenés control de vos de bosque. No es que estamos acá, Dios la suerte. Sí, barbo. Resulta que después me vienen cocinado con todo esto. Hablando de buena fe, no sé si me interpretás lo que te digo, cuál es el dolor de la gente. Está bien. ¿Y con los intendentes pudieron hablar, con el intendente de Telén, con el intendente de Victorica, para ver? Bueno, el de Telén no, lo invitamos a la reunión, el de Victorica sí, calculo que nos van a dar nuestro apoyo, vamos a tener una reunión ahora en la intendencia con los concejales, o sea, para informarle todo, porque parece que a todo el mundo, que entre ellos hablaban de todo esto, pero parece que estaban todos mal informados, ¿viste? Porque se trataba como que nosotros no habían hablado con nosotros, como que estamos todos de acuerdo, esa es la conversación que se hacía, y es que nadie sabe nada, nada de nada. Cosas así, ya te digo, como que vendían a comprar campo, nada más, pero nadie le vendió nada. Y ya te digo, lo único que le dije yo, fíjate qué intención, lo mandé yo a Poitahue. Digo, vaya, le digo, Poitahue estaba en venta, que es un campo acá grande, 12.000 y pico hectáreas, le digo, pero yo personalmente no vendo. ¿Me entendés? Y como yo, el resto de los productores, la zona esta estamos hablando, gente, ya te digo, de 80 años que están metidos dentro del campo, los Kenny, los Echeveste, ¿a vos te parece que pasa de bisabuelo a padre, a nieto, y ahora están los viñetes, quieren vender el campo? No les interesa, vieja. Aparte, ¿qué vamos a vivir? Si vivimos de esto, de la producción, ¿el pueblo de qué va a vivir? ¿De un parque nacional va a vivir? ¿Quién lo va a cuidar el parque nacional? ¿Quién lo va a cuidar? Le digo, el Calén está, fíjense, ¿cómo está? Vayan a verlo, se ha quemado, se ha derretido. ¿Quién lo va a cuidar? No hay que crecer el pasto, cada vez más pasto es pólvora eso, vieja, en verano. Pólvora viva. Y cuando se prende, que no están las picadas realizadas, no se para nunca más. ¿O no te das cuenta que acá los fuegos se queman 2.000, 3.000 hectáreas y se apaga, se controla? ¿Por qué? Por las picadas, por el trabajo que hace el productor. Hay que entender bien claro eso. Si no, arrancaría el fuego en una zona y no se sabe cuándo termina, ¿me entendés? Cuando está todo corridito, que no tenés las picadas sucias de paja y todo, no lo pará más. Yo no sé, nunca usted ha estado en un fuego de la pampa y no sabe lo que es. Pero ya te digo, entonces, ¿qué es lo que queremos? El viernes, ¿con quién se van a reunir, Juan? ¿El viernes con quién se van a reunir? Decíamos, ¿con el Ministerio de la Producción? Supuestamente, con los diputados. Ah, con los diputados. De la posición de oficialismo, yo calculo. Pues la intención es esa, estamos por eso. Queremos hablar bien, queremos hablar con ellos para explicarles la situación. Por ahí les vendieron pescado podrido, ¿viste cómo es esto? No sé quién le han explicado y la gente se embaló de una manera que porque los comentarios que hay, que todo el mundo sabía todo, que acá ellos han votado, por lo menos lo que dijo la parte que no es oficialista, que tuvimos una reunión en cuatro, que se equivocaron, ellos mismos pidieron disculpas que se habían equivocado, que habían votado, que le habían explicado otra cosa, y que se yo este y el otro, bueno, que esas cosas que digan, que le hagan el papel, que se termine este problema. Te podés imaginar, estamos en tiempo de aparición de la vaca, vieja. Teníamos que estar atrás de las vacas nosotros, ¿viste? Problema que mal pare, problema que esto, que se atraba el ternero. Sí, tenemos que andar con estos problemas acá. No, o sea, no tiene sentido. No se tiene sentido, no se está hablando 500.000 hectáreas, estamos hablando de 108.000 hectáreas. Yo te digo, el 20% del partido de lo eventual. Fíjate vos si es una locura. Y una vez que pasemos, como dice, ah, pero páganse a Parques Nacionales. ¿Qué necesidad si nosotros somos pampeanos? ¿Qué tenemos que ir a Nación? ¿A qué? ¿A qué? Y vos poner que pase a Parques Nacionales y ya se seguimos trabajando la vaca. Cualquier cosita que necesiten y tiene a Buenos Aires, somos pampeanos, vieja. Tenemos que defender la Pampa y la provincia nuestra. Somos pampeanos. Juan, le agradecemos. Le agradecemos esta conversación con Radio Kermés. Listo. Perdóname la palabra. No, está bien, está bien, está bien. Está bien. Tenemos los nervios, viste, de punta, de malestar, noche ya te pasás sin dormir, o sea, que es preocupante la situación. No estamos en buenas, pero mal momento. Está bien, está estamos bien. Estamos pasando muy mal momento, en este momento la población también se está dando cuenta, estamos todos pasando un mal momento, viste. Vamos a ver qué sucede el viernes. Para esa zona. 1.000.000 de gracias, perdóname. Hasta luego, Juan. Estuvimos conversando con Juan José Busurro, es productor agropecuario de Telen y Victorica, es integrante de la Asociación de Productores Agropecuarios del Oeste, que ayer presentaron una solicitada en los medios de comunicación de aquí, de la capital, rechazando el proyecto de ley, rechazando la cesión de la jurisdicción de 108.000 hectáreas en la zona de Loventué, como bien decía él, en el departamento de Loventué, que hizo la legislatura pampeana a la Nación para que allí se instale el Parque Nacional El Caldenal, que, bueno, se había venido trabajando desde el año 2020, cuando una recapitula lo que se vino